Nos queda un libro que sortear, esta vez escondido, el libro robado. Entonces, por mientras, vamos a terminar de hacerle nuestra rifa. Y quedaba la lista 4. ¿Ah?